Centro Cultural La Obertura presenta. Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al olmo y tapar el sol con un dedo. Ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Desvaríos. Es un gusto poder compartir con ustedes, contigo, este tiempo de arte, de historia, de pasión musical. Gracias por sus mensajes y sus palabras que impulsan este submarino terrestre. Hoy vamos con un programa, no es un estreno, pero tampoco un reprise. Se trata de una reposición de un programa que realicé hace un tiempo. Y no lo reprisé porque tenía algunas imprecisiones, las que me llevaron a rehacerlo del todo. Gracias por permitirme ponerlo al aire y a una convivencia con ustedes. Comencemos. Hoy voy a contarles una apasionante historia que tiene diversos componentes: éxito, dolor, ventas millonarias, turbulentas historias de amor y desamor, grandes canciones y excesos. Todo eso resumido y expresado en discos, y en especial en uno intenso y maravilloso, que el tiempo terminó convirtiendo en uno de los discos más vendidos. Esta es la historia de Fleetwood Mac y su obra cumbre, Rumours. La historia de Fleetwood Mac es larga y llena de intensos capítulos, de personajes y diversos discos. Pero hoy voy a extenderme en su exitoso disco de 1977, Rumours, enfatizando en los ingredientes contextuales y en los integrantes que lo hicieron posible. Pero vayamos al principio. Esta historia arranca en 1967, cuando el guitarrista Peter Green el baterista Mick Fleetwood y el bajista John Mavie deciden armar un grupo de blues después de haber sido músicos y discípulos del rey del blues británico John Mayer. A pesar que el verdadero líder era el guitarrista Peter Green, la banda terminó llamándose con los apellidos de los otros, de Mick Fleetwood y John McVie. Juntando los apellidos sale Fleetwood Mac. Pero son las ideas y el toque novedoso de la guitarra de Peter Green las que convierten a Fleetwood Mac en una de las principales atracciones del blues británico. Aunque Peter Green es el gran guitarrista, Fleetwood Mac cuenta con otros dos guitarras, Jeremy Spencer y Danny Kirwan, y esta formación publica tres discos de gran acogida. Son creaciones de Peter Green que no se queda en los mandatos del blues clásico y propone otras vertientes que van a ser de enorme influencia. Basta recordar Black Magic Woman, retomado luego por Santana. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Pero la exitosa carrera de Fleetwood Mac se va a ir truncando por la inestabilidad de sus integrantes. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. El líder Peter Green, agobiado por la presión de las giras y el éxito, cae en un descontrolado consumo de LSD y que le generan una inestabilidad mental, por la cual abandona el grupo, deseoso de vivir sin pertenencias. Diagnosticado luego con esquizofrenia, Peter Green fue recluido en un psiquiátrico por años. Por entonces, el tímido bajista John McVie se había casado con una elegante rubia de voz profunda. You ain't no good for me, baby. You're a low-down evil man. Christine Perfect, la soberbia cantante, pianista y compositora del grupo Chicken Shack, y que venía de ser proclamada como mejor cantante británica. Oh, I just can't help myself from loving you. Christine Perfect, tentada por una carrera solista, había lanzado en 1970 su primer disco. Christine Perfect era una fan de Fleetwood Mac. Al principio quedó cautivada por Peter Green, pero luego se fijó en el tímido bajista y él se fijó en ella. A los pocos meses se casaron. Now when the day goes to sleep and a full moon looks. Fleetwood Mac ya figuraba entre los favoritos del blues y el rock en Gran Bretaña, y con enorme acogida en los Estados Unidos. Pero la salida de Peter Green había calado hondo y la continuidad estaba en peligro. Debido a que Fleetwood Mac tenía prevista una gira por Estados Unidos, John McVie tímidamente sugirió incluir en el grupo a su esposa, Christine Perfect. La sugerencia terminó por dar nueva vida al grupo, porque Christine se convirtió en el nuevo motor creativo capaz de extender las posibilidades de Fleetwood Mac. Pero la inestabilidad de los integrantes continuaba. El guitarrista Jeremy Spencer salió un día a comprar cigarrillos y nunca volvió. Así de simple. Cuando la policía dio con él, se supo que Jeremy había sido captado por la secta Los Niños de Dios y por los cuales había abandonado pareja, familia y grupo. Y el grupo no se abastecía con el extraño Danny Kirwan, cada vez más inmerso en el alcohol y las drogas. Entonces Mike Fleetwood incorporó por primera vez a un músico norteamericano, al guitarrista Bob Welch. Yes, the same kind of story seems to come down from long ago. Two friends having coffee together when something flies by their window. It might be out on that lawn, which is wide, at least half of a playing field. Because there's no explaining your imagination. Esta formación lanzó otro par de discos que resultaron irregulares y poco exitosos. Danny Kirwan, siguiendo los pasos de Peter Green, tuvo un descontrolado uso del LSD y del alcohol. Y tras una trifulca en medio de la gira, Mike Fleetwood terminó despidiéndolo de la banda. El grupo quedó como cuarteto con Bob Welch y Christine Perfect a cargo de la composición y las voces. Pero al terminar la gira por Norteamérica, Bob Welch anunció que se quedaba en casa, abandonando Fleetwood Mac. Y en Norteamérica, en esos primeros años de los 70, el grupo Fitz de California se había disuelto después de telonear a Jimi Hendrix y a Janis Joplin. Tras la separación de Fitz, quedó sin laburo una pareja musical y sentimental. La joven cantante y compositora Stevie Nicks, de 20 años, y su novio, el guitarrista Lindsey Buckingham, de 19. Pero ambos, convencidos de su talento, comenzaron a peregrinar en busca de un contrato musical. Eran años difíciles por la gran oferta de artistas. Y a fin de tener plata para vivir, Stevie comenzó a trabajar de mesera, mientras Lindsey se quedaba en el piso practicando y ensayando la guitarra todo el día. Stevie Nicks ha contado que lo hizo convencida que Lindsey alcanzaría el éxito solo practicando la guitarra todo el día. Y es que Lindsey estaba desarrollando un estilo propio para tocar la guitarra, sin púa, usando los cuatro dedos como se toca el banjo en el country. Finalmente, en 1973, un sello independiente y un novato productor, Keith Olsen, se interesaron en el material de la pareja. Y con ellos lograron su sueño de editar un disco con sus propias canciones, se publicó en 1973 con sus apellidos Buckingham Nix. Ambos eran jóvenes muy guapos y el sello pensó que se debía aprovechar eso para la portada, una portada sugerente en la cual salgan desnudos, bueno, con el torso desnudo. El disco se partía entre canciones de Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, con una excelente instrumentación, grabación y producción, especialidad ya de Lindsey. A pesar de ser un buen disco, Buckingham Nix no logró ningún impacto y se fue directo a la sección de saldos. El dúo quedó devastado. Do you always trust your first initial feeling? Pero justo ahí surge la casualidad. Esas fantásticas casualidades inexplicables que están detrás del éxito y las obras maestras. El baterista de Fleetwood Mac, Mick Fleetwood, había tomado las riendas del grupo y estaba por Los Ángeles buscando un estudio de grabación con las mejores condiciones para un siguiente álbum. Entonces cayó en el de Keith Olsen. Y con el fin de hacerle escuchar la calidad a Fleetwood, le puso el disco de Buckingham Nix. El baterista quedó complacido con ese registro, con la grabación, pero además quedó impresionado con el trabajo del guitarrista y cantante y quiso conocerlo. Keith Olsen les puso en contacto y tras conversaciones y demos, Nick invitó a Lindsey Buckingham a ser parte de Fleetwood Mac. Lindsey acepta, pero con una condición: incluir también a su pareja, Stevie Nicks. Inicialmente a Fleetwood no le parece conveniente porque el grupo ya tiene a Christine Perfect, ahora Christine McVie, cantante, tecladista y fenomenal compositora. Pero tanto Fleetwood como Mac y su esposa Christine cambian de opinión después de una cena muy disfrutable de los cinco y cuando escuchan cantar a Stevie, su formidable voz grave y sus sentidas composiciones. Es más, en una breve improvisación a trío, todos perciben que se da una armonía perfecta entre las tres voces. Y siendo que el grupo anda de capa caída, los británicos apuestan a un cambio radical en su formación e incluyen al dúo norteamericano Buckingham Nix. Y con ellos entran a estudios y editan en 1975 un primer disco con el nombre del grupo, Fleetwood Mac. Monday morning you showed up fine. Friday I got traveling on my mind. First you love me, then you fade away. I can't go on believing this way. I got nothing but love for you. Tell me what you really want to do. First you love me, then you get on. De Keith Olsen, el disco sorprende con una entusiasta acogida y luego llega a vender 5 millones de copias, una cifra jamás imaginada para Fleetwood Mac. Sin duda, el éxito viene por esa nueva combinación de talentos que ofrecen una obra a la vez compacta, sólida y con muchos atractivos. La voz, la guitarra de Lindsey le da al grupo un impulso rockero renovador. Y las voces de Lindsey, Christine y Stevie encajan a la perfección. Y las canciones de Christine McVie tienen ahora un respaldo instrumental por demás adecuado. Fleetwood Mac cuenta con 3 compositores. Y la sorpresa la da Stevie Nicks, porque es ella quien aporta la canción que pone al disco y a Fleetwood Mac en la cima, con su canción Rihanna. Yeah. Stevie Nicks escribió esta canción impactada con una bruja galesa que encontró en la novela Supernatural Triad que publicó la norteamericana Mary Bartlett Leader en 1973. Rhiannon se lanza como sencillo en 1975 y llega a los primeros lugares de listas de preferencia en Estados Unidos y en el Reino Unido, abriendo un nuevo público y por la cual Fleetwood Mac pasa del blues para competirle en el pop a los más grandes del mediados de los 70. Las canciones de Stevie son instrumentadas y producidas por Lindsey, que parece saber a la perfección cómo desarrollar e implementar las ideas de Stevie para que encajen con el famoso bloque instrumental que arma la dupla de Mike y John, es decir, de Fleetwood Mac. Pero además de Rhiannon, Stevie Nicks aporta una hermosa canción acompañada solo con la guitarra de Lindsey y que habla de lo que está viviendo la pareja. I took my love, took it down. Climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? En Landslide Derrumbe, Stevie describe cómo su relación con Lindsey ha comenzado a derrumbarse. Well, I've been afraid of changing, 'cause I've built my life around you, but time makes you bolder. Even children get older, and I'm getting older too. ¿Qué es el amor? ¿Se puede navegar a través de los mares cambiantes? ¿Puedo manejar las etapas de mi vida? He tenido miedo de cambiar porque he construido mi vida alrededor de ti. Pero el tiempo te hace más audaz. Los niños crecen y yo envejezco también. Well, I've been afraid of changing, 'cause I've built my life around you. But time makes you bolder, even children get. Oh, the landslide. Este derrumbe es el preámbulo de la historia de Rumours, el siguiente disco y el hito de Fleetwood Mac. Tras ese primer exitoso álbum del nuevo Fleetwood Mac, el sello pide de inmediato una continuación y pone todas las condiciones, todas las facilidades y presupuesto ilimitado para la grabación. Y además va programando una extensa gira promocional por América, Europa e incluso el Japón. Entonces Mick Fleetwood arregla tiempo y lugar para que el grupo se junte a trabajar en febrero de 1976 en un exclusivo estudio de Sausalito, California, lo que implica que los integrantes deben dejar sus casas para vivir cerca del estudio mientras dure la grabación. Y lo que debiera ser un motivo de celebración e impulso es más bien el escenario de una turbulencia absoluta. Porque hay un problema. No, hay dos problemas. Hay tres problemas. Las dos parejas del grupo viven el derrumbe sentimental. Christine y John McVie andan mal hace mucho y antes de entrar a estudios ya están separados. Christine decide mantener el apellido McVie, ya que odia su apellido Perfect, porque ella siente que es todo menos perfecta. Por otra parte, la pareja Buckingham Nicks ya no es pareja. Stevie ha roto con Lindsay y ambos vacían en sus canciones el enojo, el dolor de esa ruptura. Y por si esto fuera poco, el papá del grupo, Mike Fleetwood, también atraviesa la separación con su esposa Jenny Boyd, la hermana de la esposa de George Harrison. Christine y Stevie alquilan dos departamentos en un edificio cerca del estudio. Y ambas viven por igual las reacciones furibundas de sus exparejas por las rupturas. Y esos sentimientos son la materia prima que alimentan este nuevo disco de Fleetwood Mac. Y el nuevo disco es una sumatoria de experimentos y reacciones inusuales y creativas. Como en este tema, Lindsay explica a los técnicos con su voz cómo será el solo de guitarra, tin, tin, tin, tin. Pero al final se queda su voz en vez de la guitarra. Christine ha iniciado una relación con el que es iluminador del grupo. John McVie, frustrado, enojado y desmoronado, se refugia en la bebida, que es todo menos un refugio. Okay. Christine, cansada de ese aire gris y pesimista que siempre lleva John, lo deja por alguien que le hace la vida más feliz y llevadera. Ese cambio se plasma en la primera canción que Christine trae al grupo y que instrumentalmente muestra la fuerza e intensidad que viene en el nuevo disco. Mm-hmm. Make Loving Fun, tú haces divertido el amor. Christine le compone a su nueva pareja, un tipo divertido y alegre, muy distinto a su ex esposo, el bajista John, de poco hablar y nulo sentido de humor. Por su parte, la expareja Buckingham Nicks enfrenta una batalla infernal. La ruptura tiene distintas miradas en cada uno, como suele ser en todas las rupturas. Y las razones de cada uno están en las canciones del disco. Stevie decide superar la ruptura relacionándose con quien quiere y se ponga a su lado. Lindsey se siente traicionado, provocado, y todo su enojo lo desborda en las canciones enérgicas. Una de esas canciones será el primer sencillo y el primer hit del disco Rumors, que además con el tiempo se convertirá en la canción más representativa de Lindsey Buckingham de ahí en adelante. Change things that I feel. If I could, maybe I'd give you my world. How can I, when you won't take it from me? You can go your own way. Esta canción Go Your Own Way, Lindsey, con toda la potencia del rock y molesto con tener a Stevie a su lado en el escenario y en el estudio, le canta con despecho. Vete, sigue tu propio camino. Amarte no es lo correcto. ¿Cómo puedo cambiar las cosas que siento? Puedes seguir tu propio camino. Dime por qué todo se dio la vuelta. Haciendo la maleta, despedirte es todo lo que quiero hacer. Si yo pudiera, te daría mi mundo. Ábrete, todo está esperando por ti. Puedes seguir tu propio camino. Sigue tu propio camino. You can go your own way. Mientras el grupo está realizando las grabaciones, en el estudio Steve encuentra un cuarto aislado, solo con un piano. Y ahí comienza a escribir sus canciones. Y de ahí surge Dreams. Thunder only happens when it's raining. Players only love you when they're playing. Dreams llega solo con unos acordes en piano. Y a los otros les resulta algo monótona. Pero Lindsey Buckingham sabe cómo convertir esas ideas simples de Stevie en grandes temas. Él instrumenta y produce la canción, lo que resulta incómodo porque en esta canción Stevie parece estar respondiéndole. Vamos otra vez. Dices que quieres tu libertad. ¿Quién soy yo para retenerte? Es justo que actúes de la manera en la que te parece. Pero escucha con atención el sonido de tu soledad, como el latido de un corazón te volverá loco. Y al igual que ocurriese con el disco anterior, es una composición de Stevie Nicks, Dreams, la que se convierte en el gran hit, el número uno de Rumors. Y en esta canción de Stevie se puede apreciar la famosa base rítmica de Fleetwood Mac, que sostiene perfectamente las canciones. Es la batería de Mick Fleetwood y el bajo de John McVie. Y a esa base perfecta se ha añadido una tripleta de brillantes voces, cantantes que logran la alquimia perfecta. Thunder only happens when it's raining. Players only love you when they're playing. Women, they will come and they will go. When the rain washes. Play. siguiente canción de Kristen McVie está dedicada al daddy, al papá del grupo, Mick Fleetwood. Fleetwood también enfrenta una dura separación de su esposa Jenny Boyd. Ella, cansada de las largas ausencias de Mick, más aún cuando se ha ido con la banda a California, siendo que ella vive en Inglaterra, se siente abandonada y comienza una relación con uno de los mejores amigos de Mick. Fleetwood es quien lleva adelante al grupo, quien aglutina a sus integrantes y a los productores. Y por eso su autoobligación de estar ahí, cada día, a toda hora. Aunque ello se cobra con su matrimonio. Mick Fleetwood es la inspiración para la canción de Christine, Oh Daddy. Oh Daddy, you know you make me cry. How can you love me? I don't understand why. Oh Daddy, if I can make you see, if there's been a fool around, it's got to be me. Yes, it's got to be me. Oh Daddy, you soothe me with your smile. You're letting me know you're the best thing in my life. Oh Daddy, if I can make you see, if there's been a fool around, it's got to be me. Yes, it's got to be me. Why are you right when I'm so wrong? I'm so weak, but you're so strong. I'm so strong. Everything you do is just alright. And I can't walk away from you, baby, if I try. En un panorama de tremenda tensión, el grupo trabaja el disco acudiendo en exceso a la cocaína, que en esos años no tiene demasiada información. Parece inofensiva, pero a la larga cobrará factura, especialmente con Stevie Nicks y Mick Fleetwood. La batalla Buckingham-Nicks continúa, aunque cada uno pretende demostrar al otro que tiene un nuevo rumbo. Lindsay trae una canción en guitarra acústica, que ya estaba sugerida antes en el disco que hicieron con Stevie. Never Going Back Again. Lindsay canta sobre sus momentos de bajón, pero a fin de girar el matiz, Lindsay acelera el ritmo y convierte la letra en un impulso para seguir adelante. She broke down and let me in. Ella se rompió y me dejó entrar. Me hizo ver dónde estaba. He estado abajo una vez. He estado abajo dos veces. Nunca voy a volver de nuevo. Por su parte, Stevie Nicks, en su canción I Don't Know What to Know, parece responderle a Lindsey, y curiosamente es una canción que cantan a dúo. Yo no quiero saber las razones por las cuales el amor se mantiene sobre esta línea. Yo no quiero estar parada entre el amor y tu cariño. Yo solo quiero que te sientas bien. Finalmente la verdad ha llegado. Escucha tu espíritu. Está llorando en voz alta. Trata de creer. Tú dices que me amas, pero no sabes. Me tienes girando y tambaleando. Pero esta canción no estaba en el esquema inicial de Rumors, fue incluida a último momento. En el primer esquema, Stevie Nicks tenía otra canción, Silver Spring. De esta canción surgió cuando Stevie viajaba en auto con Lindsey y vieron un letrero de carretera que indicaba Silver Spring en Maryland. A ella le gustó tanto el nombre que lo usó como un símbolo de un lugar maravilloso. Y le canta a Lindsay: tú podías haber sido mi Silver Spring. El problema surgió al momento de contabilizar el tiempo del disco. Entonces ahí se dieron cuenta que la extensión de Silver Spring, casi 6 minutos, desequilibraba con el resto de las canciones. Mick Fleetwood fue el encargado de anunciarle a Stevie que la canción no entraría al álbum y que sería sustituida por la nombrada I Don't Want to Know. La decisión siempre molestó a Stevie, porque considera que es una de sus grandes canciones. Pero a partir de la primera reedición del disco ya en CD, se la ha incluido siempre como parte de Rumors. Canciones, aún hay más historia y más rumores de Fleetwood Mac. No se vayan. Vuelve Desvaríos. Y volvemos con Desvaríos. Gracias por continuar con el programa. Hoy revisamos la historia de un grupo y de un disco hito en la historia del rock. Segunda parte de Fleetwood Mac y Rumours. La grabación de Rumours llevó un año. Se trabajó en 3 estudios distintos para 11 canciones. Y aquí cabe nombrar a los productores, los ingenieros, que fueron determinantes para el resultado: Ken Caillet y Richard Dasut. Muchos de los datos y la información que les comparto en esta revisión vienen del libro de Ken Caillet, donde recuerda cómo fue el proceso de grabación de Rumours. Christine trae la canción que será lanzada como tercer sencillo y llegando a los primeros lugares de preferencia, Don't Stop, y con el tiempo se convertirá en todo un himno de esperanza. Pero en realidad Christine la escribe para John, hablándole a John McVie, quien desde su separación no solo ha caído en la bebida, sino que se ha tornado aún más callado y depresivo de lo que ya era. En esta canción, Christine trata de explicarle que las cosas deben seguir y que pueden ser mejores para ambos por separado. Y la canción se convierte en una de las piezas fundamentales de la cohesión de los integrantes de Fleetwood Mac. Despierta si no quieres sonreír, si solo tienes poco tiempo, abre los ojos y mira el día, verás las cosas de una manera diferente. Deja de pensar en el mañana, no te detengas que pronto estará aquí, va a ser mejor que antes, el ayer se ha ido. ¿Por qué no pensar en los tiempos por venir y no sobre las cosas que has hecho? Si tu vida fue mala, basta, piensa en lo que mañana harás. Todo lo que quiero es verte sonreír. Sí, solo se tardó un poco de tiempo, sé que no crees que es verdad, nunca quise hacerte daño. Kane Kailat recuerda: en Don't Stop pude ver claramente que todos en la banda empezaban a colaborar y trabajar juntos. Todos tenían una fe inquebrantable en las ideas visionarias y el sentido de producción de Lindsey. Y a su vez, Lindsey sabía que podía impulsar a los demás miembros de la banda a dar lo mejor de sí, no solo a Stevie, sino también a Christine. Y Don't Stop será la razón para una futura reunión de Fleetwood Mac, cuando el presidente Bill Clinton la toma como canción de su campaña en 1993. Con el propósito de dar un respiro, Mick Fleetwood arma una pequeña gira, donde el grupo presenta ya parte del nuevo material. Stevie Nicks estrena Gold Dust Woman, que también se convertirá luego en una infaltable de su repertorio hasta la fecha. En esta canción, Stevie encara el consumo de drogas y sus peligros, y lo hace desde su propia experiencia. El Gold Dust, el polvo de oro, es la cocaína. Y la canción habla de cómo se pasa de dominarla a ser dominada por ella. La canción también se refiere al agotamiento por el largo proceso de hacer el disco, donde hay obligación de estar presente todo el tiempo en el estudio, aunque no haya nada que hacer. Rock on, gold dust woman, take your silver spoon to dig your grave. En el estudio la grabación de la voz se hace complicada y solo Stevie puede lograrla cuando se cubre la cabeza con una manta negra, dejando solo su boca para cantar. De ese modo ella bloquea cualquier interferencia a sus sentidos y se enfoca en cantar sus profundos versos. Ella te hizo llorar, te derrumbó, destrozó tus ilusiones de amor y ya terminó. Sabes cómo recoger las piezas e ir a casa. Sombra pálida de una mujer, viuda negra, sombra pálida de un dragón, mujer de polvo. La canción requería un final dramático, caótico, y para eso se hicieron un conjunto de ruidos, incluyendo la ruptura de vidrios, a cargo de Mick Fleetwood, claro. Y hay sonidos guturales, propios de una bruja. Como ya calificaban muchos a Stevie Nicks por sus vestuarios y sus canciones. Mientras se desarrolla la grabación de Rumors, la intensidad llega incluso a la cinta, que ha empezado a desportillarse, y por lo cual tiene que ser trasladada a otro estudio para lograr salvar una parte y mezclarla con otra, un proceso que se hace a mano. Y durante una madrugada de insomnio, Christine tiene una súbita inspiración. Le llega de forma espontánea y compone Songbird en media hora. Y la letra no se refiere a una persona en específico, sino es una canción universal que habla sobre el amor, que se aplica a todos. Christine la describe como una pieza muy simple, pero especial, que surgió en un momento de gran tensión dentro de la banda. Christine la toca en el estudio cuando todos se habían ido, excepto el técnico y productor Ken Caillet, quien al escucharla queda cautivado, paralizado, e impulsa a Christine para incluirla en el álbum. Pero al momento de grabar, los productores se encuentran con que el piano del estudio está algo desafinado, por lo que piden otro, que también llega defectuoso, y piden otro, y otro, hasta que son 6 pianos. Y quien se encarga de testear es la propia Christine, que tiene oído absoluto. Entonces los técnicos concluyen que el problema está en la sala de grabación, que no tiene las condiciones para lograr el sonido completo del piano. Entonces el productor contrata una sala de conciertos en Berkeley, California, para una larga sesión nocturna. Al llegar a la sala, Christine McVie se encuentra con un ramo de flores y una copa de champán que el productor Caillet deja en el piano para una sesión que habrá de durar toda la noche. Pero el tremendo esfuerzo es recompensado, porque Songbird se convierte en una de las gemas del disco Rumor. John McVie, además de tocar el bajo, también aporta con un par de importantes ideas. Debido a la cantidad de rumores que circulan sobre la vida de los integrantes y de la grabación del disco, John sugiere llamarlo Rumores, Rumors, y todos coinciden que es el título perfecto. Pero por otra parte, John tiene una línea de bajo que plantea usar en alguna canción. Todos están encantados con esa línea del bajo y se suma rápidamente la batería. Y comienzan a dar vueltas por distintas canciones sin encajar realmente en ninguna. Lindsay plantea una resolución que parece ir perfectamente. Pero por varias semanas no hay una introducción adecuada. Es la primera idea que se graba, pero el grupo la abandona y casi sale del disco. Muchos meses después, al finalizar las sesiones, Lindsay propone volver a trabajar en ella. Está el puente a cargo del bajo de John. Está la resolución, pero falta el inicio. Lindsay propone rescatar una figura de guitarra que grabó para una canción del disco que hizo con Stevie. El fragmento encaja bien cuando Mick Fleetwood le pone un bombo sincopado cautivante. Encaja bien. Pero, ¿de qué va la canción? Entonces, Christine, Stevie y Lindsay se ponen al piano para trabajar en ello. Y Stevie Nicks propone la letra de una canción que está trabajando que ha llamado La Cadena, The Chain. Slipped into dances of my emptiness. I let teardrops fall. Y el texto encaja primero perfectamente con la vocalización del trío. Listen to the wind blow, watch the sun rise. Pero además, la cadena en su letra parece vaticinar el futuro del grupo, donde a pesar del dolor, de los desencuentros, se hará imposible romper la cadena que los une. Todos saben que es el texto perfecto para una canción en la que todos han participado. Y de hecho es la única que sale acreditada a los cinco. The Chain es la última canción que graba el grupo y se convierte en una canción clave de Rumours, pero también de toda la historia de Fleetwood Mac. Thank you. Para la portada del disco, Mick Fleetwood le pide al fotógrafo Herbie Worthington algo elegante, sofisticado y shakespeariano. Entonces el fotógrafo pone justamente al flaco Fleetwood levantando la rodilla en la que apoya la pierna Stevie Nicks con su típico traje negro. Será la foto perfecta, aunque Lindsay Buckingham se sentirá decepcionado al no aparecer en la portada. Pero el grupo está en la contraportada, con una amplia foto, pero además con una secuencia donde John McVie se acerca a dar un abrazo a Lindsay. Los otros sonríen complacidos y Christine abraza a Stevie. Para el fotógrafo Worthington, esa secuencia es lo mejor y lo que define a la banda de Rumors. Dificultoso proceso de grabación dura un año, pero finalmente en febrero de 1977 se lanza Rumors, convirtiéndose de inmediato en un hit gigantesco, más allá de lo que todos esperaban. Y es que el grupo espera un poco más de los 5 millones que vendió el disco anterior. El sello más optimista apunta a 8 millones. Bueno, Rumors termina vendiendo 20 millones de discos. Es el tercero más vendido de la década de los 70 y a medida que pasa el tiempo se va ubicando entre los mejores de la historia. En 1999, la revista Beat ubicó a Rumors entre los 100 álbumes esenciales del siglo XX. En el año 2003, VH1 lo puso en el puesto 16 de su lista de los 100 mejores álbumes de la historia, mientras que Slant lo incluyó en su lista de los 50 álbumes esenciales del pop. La revista Q lo colocó en el tercer lugar de la lista de los 50 mejores álbumes de los años 70. Ese mismo año, USA Today le dio la posición número 23 de su lista de los 40 mejores discos de la historia, mientras que Rolling Stone lo colocó en el puesto número 25 de su larga lista de 500 mejores álbumes de todos los tiempos. En el 2006, Time lo añadió en su lista de los 100 mejores discos de toda la historia. También la revista Mojo lo incluyó entre sus 70 álbumes imprescindibles. Y fue incluido en las dos ediciones de Guardian de los 1000 discos que debes escuchar antes de morir. Pero a su salida, Rumours fue número uno en Inglaterra, en Australia, en Estados Unidos, en Canadá, Nueva Zelanda, Holanda. Fue disco de oro en Alemania, disco de platino en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia y el Reino Unido. Además, Rumours gana el premio Grammy a Mejor Disco del Año. Y también los productores Ken Caillet y Richard Dashut ganan el premio por Mejor Ingeniería de Grabación. Y es que sin duda el esfuerzo, la dedicación, la creatividad y la profesionalidad de ambos fueron imprescindibles para el resultado sonoro de Rumours. Algo notable para dos novatos que realmente hacían sus primeras armas. Y a medida que Rumours comenzaba su ascenso a las listas, el grupo enfrenta la extensa gira promocional con conciertos abarrotados de público. A continuación, escuchamos a Fleetwood Mac tocando en vivo su Rumours. Mientras el disco escala posiciones y desborda públicos, los Fleetwood Mac comienzan a vivir los excesos de la fama y el éxito. Cada uno tiene su limusina esperándolo. Hoteles de lujo, acondicionados según sus gustos personales. Personal a su servicio las 24 horas. Y sobre todo, drogas, más drogas, que el propio sello proporciona en reconocimiento a su labor y a un disco que ha hecho a todos millonarios. El verdadero precio de todo eso llegará más adelante. Man. gira de Rumours comienza el 24 de febrero de 1977 y concluye el 30 de agosto de 1978. Primero son 12 conciertos en Estados Unidos. En abril recorren Europa con varias fechas en el Reino Unido. Luego en mayo dan 30 conciertos en los Estados Unidos y Canadá. Ese tour dura hasta octubre. Luego 8 fechas más entre Australia y Nueva Zelanda. En diciembre, varias fechas en el Japón. Luego es el descanso de fin de año y otros 5 meses para empezar a grabar el nuevo disco. Y en julio, retornan nuevamente a la gira norteamericana. Gira se incluyen prácticamente todos los temas de Rumours, y la grabación de la gira cuenta con la participación de los dos técnicos y productores del disco, Ken Caillet y Richard Dashut. pero lamentablemente no se edita el disco de Rumours en vivo, sino hasta 40 años después, en la edición especial de aniversario. She broke down, let me in. Made me see where I've been. Going back again. Y en todos los lugares y países que recorren, Rumours encabeza las listas, por lo que Fleetwood Mac entra con el partido ganado. Thank you. pero la larga convivencia no le hace bien al grupo. En escena afloran los desencuentros entre Lindsey y Stevie, quienes luego no se dirigen la palabra. Y en un concierto, Lindsey remeda los movimientos de Stevie a sus espaldas, burlándose de su imagen seductora que proyecta en escena. En los camarines la burla termina casi en golpes. Es el final de un proceso, de un disco que tiene una carga emotiva muy alta en cada uno de los integrantes, incluso en los productores. Al respecto, Ken Caillet afirmó: es un milagro que pudiésemos terminar Rumors. Más tarde comprendí que el disco probablemente tuvo éxito porque fue una brillante terapia de grupo en la que todos, consciente o inconscientemente, participamos. Rumors es fruto del dolor, del desencuentro, del despecho, la rabia, la angustia y el desamor. E irónicamente, será el disco más exitoso de Fleetwood Mac, y cada una de esas canciones, de alguna forma, va a quedar de forma indisoluble en las carreras que llevarán adelante Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, Christine McVie y Fleetwood Mac. entrevista, John McVie afirmó: hay mucho de nuestras vidas en ese disco, y quizás con una sensación general de dolor. Por eso, cuando los conciertos concluyen con Christine en el piano cantando Songbird, detrás, sin que las luces los delate, Mick Fleetwood, John McVie, Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, cada uno por su lado, la mira lagrimeando. Reportaje de la revista Rolling Stone, la famosa fotógrafa Annie Leibovitz quiso simbólicamente ilustrar el proceso con una foto del grupo en la cama. Tras la sesión, todos se levantaron, excepto Lindsey y Stevie, que se quedaron largo tiempo abrazados en esa cama. And I wish you. Otras circunstancias, por lo atravesado, cualquier otro grupo se habría separado. Pero no ocurrió con Fleetwood Mac. A pesar de todo, los cinco sabían que dependían unos de los otros para seguir. Y la historia de Fleetwood Mac continuó. ¿Cómo continuó? Se los cuento en otro programa. Better than before. Yesterday's gone.